a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres mi ayuda, Dios, tú eres mi fuerza. Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre. Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar. Aunque muchos se levanten contra ti, aunque muchos te den la espalda, aunque muchos te dejen en el camino, Él siempre estará contigo para fortalecerte. Pide tu socorro de parte de Dios para tu vida. Yo estoy contigo, no temas, no temas, Padre, porque yo estoy contigo. destino. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si le fallaste a Dios, lastimaste el corazón de Dios, hoy dile, Señor, de mí tu sangre. Espíritu, Dios, que eso es lo que más me interesa, que tu presencia vaya con nosotros. Dile: he pecado contra ti, he pecado contra ti, te fallé. Sin él, no puedo vivir. Porque sin él, abro mis hombros y te acojo mis brazos. Recibe la gloria. Si le fallaste a Dios y hoy te sientes arrepentido, hoy Él te extiende sus brazos y sus manos de amor y de misericordia. No importa dónde estés, Él te levantará. Hay un gran dolor en mi corazón, porque te he fallado. Y sé que débil fui. Hay un gran dolor en mi corazón, porque te he fallado. Y sé que débil fui. Me presento ante ti con mis manos levantadas, ofreciéndote mi vida. Te la entrego a ti, Señor. Me presento ante ti con mis manos levantadas, sabiendo que yo lastimé tu corazón. Perdóname, perdóname, perdóname, Señor. Te entrego mi vida. Perdóname, perdóname, perdóname, Señor. Te entrego mi vida. Abrázame, abrázame, abrázame, Señor. Te entrego mi vida. Sáname, sáname, sáname, Señor. Te entrego mi vida. Derrotado no es aquel que cae, sino aquel que cae y no se levanta. Hoy levántate, aunque los demás te juzguen, tú levántate porque Jesús no te juzga. Perdóname, perdóname, perdóname, Señor. Entrego mi vida. Abrázame, abrázame, abrázame, Señor. Entrego mi vida. Sáname, sáname, sáname, Señor. Entrego mi vida. Pon tu mano en tu corazón. Ahora dile: Señor, sana mi corazón, restáurame. Estoy arrepentido. Siento un fuego muy apacible. Ahí está tu presencia. Siéntelo, Jesús, amado Padre, que esa adoración penetre los corazones de tus hijos. que ellos puedan, Señor, en los momentos difíciles, puedan acudir a ti y contarte todas las circunstancias que pasan. Estar en la intimidad contigo, porque tú nos escuchas cada día. Quiero contarte lo que yo siento. Quiero contarte lo que yo tengo. Quiero contarte lo que yo siento. Quiero contarte lo que yo tengo. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene el consuelo. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene el consuelo. Sientes, él es el que te comprende. Él es el que te ayuda. Cuéntale lo que sientes a él. Quiero contarte. Él es tu padre. Lo que yo siento. Él es tu amigo. Quiero contarte lo que yo tengo. Quiero contarte lo que yo siento. Quiero contarte lo que yo tengo. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene el consuelo. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene el consuelo. Tú que dices no puedo más. Tú que dices me encuentro débil. Hoy el Señor te dice toma el arado y no lo sueltes. Toma el arado y no lo sueltes. Porque recompensa grande te espera. Hay un rema para ti cada día del cielo. Recibe ese manto. Quiero llorar en tus brazos, decirte el cuánto te amo. Cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman, me empiezas a abrazar y a mimar. Reconozco que tú eres mi padre, que tú eres todo para mí, Señor. Estoy aquí en tus brazos, Jesús. En tus brazos, Padre. Restaura, Señor, los tabernáculos caídos. Ayúdame, Señor. Se me agotaron las fuerzas. Los extiéndeme tus manos, abrázame. Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas. Extiéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos. Y sin ti no puedo vivir. Oh, sí, Jesús. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos. Y decirte, sin ti no puedo vivir. Señor, llorar delante de tu presencia. Aquí tenemos un corazón agradecido, Señor. Tu amor, Señor, está rebosando día a día en nuestras vidas. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte, Rey de Reyes? ¿Cómo no bendecir tu santo nombre, Señor? Ayúdame, Señor, oh, Santo. Se me agotaron las fuerzas. Extiéndeme tus manos. Aleluya. Abrázame. Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas. Extiéndeme tus manos, abrázame. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos y decirte, sin ti no puedo vivir. Quiero llorar como un niño. Quiero llorar en tus brazos y decirte, sin ti no puedo vivir. Y decirte que sin ti no puedo vivir. Y decirte que sin ti no puedo vivir. Y decirte que sin ti no puedo vivir. No, no, no puedo vivir sin ti. Y decirte, sin ti no puedo vivir. Y decirte, sin ti no puedo vivir. No sería nada. Sin ti tendría un vacío en mi corazón. Sin ti la vida no tendría sentido. Si tú estás lejos de Jesús, la vida sin Jesús no tiene sentido. Cristiano no es aquel que lleva una Biblia en la mano o congrega en una iglesia o que habla de Jesús. Cristiano es aquel que practica lo que habla, vive con Él cada instante. Vive con Él, cada minuto con Él. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Solo quiero decirte, te amo. Solo quiero decirte, te amo. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Solo quiero decirte, te amo. Solo quiero decirte, te amo. Te amo, te amo. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Te amo, te amo. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Te adoro, te adoro. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Para decirte lo que siento por ti. Estás en mi mente, mi vida. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Sin ti yo no sería nada. Sin ti yo tendría un vacío. Solo quiero decirte, te amo. Solo quiero decirte, te amo. Te amo, te amo. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Te amo, te amo. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Te adoro, te adoro. Me cansan las palabras para decirte lo que siento. Te adoro, te adoro. Levanta tus manos y díselo. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento. Te adoro. No alcanzan las palabras para decirte lo que siento por ti, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Recuerdo un día martes. Estaba preparando mi mensaje en la iglesia. Y de pronto mi esposa se me acerca y me dice unas palabras: amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual, ya no eres el mismo cuando nos conocimos por primera vez. Cuando ella se fue, yo me puse a reflexionar y doblé mis rodillas. Le dije: Dios, toma el control de mi vida, ya no quiero ser el mismo. Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades y no aquel que los oculta. La familia quiere formar Dios en este tiempo. Familia del Rey. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Sí. Anoche, doblado mis rodillas, le dije: Señor, toma el control de mi vida. Quiero ser un mejor padre, quiero ser el mejor esposo, el mejor amigo. A veces mostramos una cosa en los altares y nuestros hogares muchas veces no somos los mismos. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere gente real, Dios quiere gente verdadera, gente que viva lo que hable, viva lo que canta. Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios. Hoy dile: Señor, es el carácter conforme a tu vida. Quiero vivir en ti, Jesús. Ya no quiero vivir más. Quiero que tú vivas en mí. Control de mi vida. ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Tener tu carácter, tener tu amor. Gracias, Señor, por la familia que me has dado, por los hijos espirituales, Señor, que me has dado. Iglesia Cristo del Perú, a las naciones allá en Pachacamac. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entrégale tu matrimonio a Dios. Eres un Dios de restauración. Tu mano, Señora, en mis manos. Caminemos juntos todas las millas que hay que caminar. Hermano, toma la mano de Jesús y junto con Él camina. No estás solo, levanta tu cabeza. No estás solo. Él te toma en sus manos. Toma mi mano, caminar contigo quiero. Ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero. Ayúdame. Aunque mi alma sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Aunque mi sienta desfallecer, te clamaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Con tus fuerzas. Precioso Jesús, tú eres quien abre manantial de agua viva en medio del desierto. ¿A dónde más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos acudir, Rey de Reyes, sino a ti? Mi mano, caminar contigo quiero. Ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero. Ayúdame. Señor, sienta desfallecer. Te clamaré, te seguiré, aunque mi alma sienta desfallecer. Te seguiré, ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme. Tiempos, el Señor está restaurando el tabernáculo de David. Aquel tabernáculo caído significa el tabernáculo de la alabanza y la adoración. Pero hoy Jesús viene y te extiende sus manos y Él te dice: yo estoy dispuesto a restaurar tu vida. Pero tienes que reconocer que ya no eres el mismo. Yo quiero restaurarte, te dice Dios. Tienes que reconocer de lo más profundo de tu corazón que has dejado tu primer amor. Yo te levantaré, te dice el Señor. Restauraré el tabernáculo caído en tu corazón. Te voy a levantar, te dice Dios. Reconozco que yo ya no soy el mismo, sí, Padre. Reconozco que yo, sí, Señor, ya no soy el mismo. Reconozco que yo, sí, ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. He dejado atrás, perdóname, mi primer amor. Perdóname, Señor. He dejado atrás mi primer amor. He dejado atrás mi primer amor. He dejado atrás mi primer amor. Padre, te buscaré hasta encontrarte. Precioso Espíritu Santo, te buscaré hasta encontrarte. Te buscaré, te buscaré, Padre, hasta encontrarte. Te buscaré hasta encontrarte. Muchas veces estás afanado en los quehaceres de esta vida y has olvidado. por su palabra. Hoy recuerda las primeras obras en tu vida. Reconozco que yo ya no soy el mismo. Reconozco que yo ya no soy el mismo. He dejado atrás mi primer amor. He dejado atrás mi primer amor. He dejado atrás. Ayúdame. seguiré adorando. Te dice, en medio del desierto, en medio de los problemas, sigue adorando, sigue adorando, sigue buscando mi gloria, sigue trabajando, dice Dios, para mí. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. Yo quiero ser en la aflicción.

eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo. Cada día hay algo nuevo para ti. El Señor quiere llevarte a nuevos niveles cada día. Solo entra en su intimidad y dile: Señor, límpiame a cada instante. Ayúdame a ser diferente. Pero toma tu decisión en hacerlo. Levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. En estos tiempos el Señor está levantando cantores y salmistas proféticos que traigan cada día un rema de Dios para el pueblo del Señor. Hoy el rema para ti, iglesia, que me estás escuchando. Hoy es tu día, te dice el Señor. Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que Él te ha mandado. No desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí. Este es el tiempo para ti. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Yo te pido que me lleves junto a ti. Yo te pido que me lleves junto a ti. Porque hoy quiero cambiar este duro corazón. una gota de tu sangre sobre mí. Solo levanta tus manos y dale gracias. Donde tú estés, donde te encuentres, hoy viene el manto de gloria sobre tu vida. Tu tabernáculo de adoración es restaurado. Me refiero a adoradores que quebrantan su corazón, adoradores que derraman su corazón delante de la presencia de Dios y que viven cada cosa que cantan, adoradores en espíritu y en verdad buscan a Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, Señor, nunca me dejaste, nunca me desamparaste. Él no te desampara, siervo amado de Jesús. A veces que mi alma quiere ya desfallecer. A veces que mi alma quiere ya desfallecer. A veces en las luchas mi alma siente ya desfallecer. Puedo sentir el temor que está preso. A veces en las luchas mi alma siente ya desfallecer. Pero siempre tú me dices, yo soy tu fortaleza. Pero siempre tú me dices, yo soy tu fortaleza. Nunca me dejaste, conmigo estará. Nunca me dejaste, conmigo estará. Siempre me consolaste, siempre lo harás. Siempre me consolaste, siempre lo harás. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Conmigo estarás. Nunca me dejaste. Conmigo estarás. Siempre me consolaste. Siempre te lo harás. Siempre me consolaste, siempre lo harás. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Donde tú estés, recibe el manto ahí. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú mides serás medido. Tú que dices que estás fuerte, ¿por qué juzgas? No vaya a ser que un día estés en el mismo lugar que tanto tú juzgaste a tu hermano. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo te me alejé, dicen que yo te olvidé. Habla mal, juzga mal. Habla mal, juzga mal. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo me alejé, dicen que yo te olvidé. Hablan mal, juzgan mal. Hablan mal, juzgan mal. Levanta tus manos y díselo fuerte. Y toda mi vida, todo mi ser te pertenece a ti, Señor. Así critique, así murmure, te seguiré. Toda mi vida, todo mi ser te pertenece a ti, Señor. Así critique, así murmure, te seguiré. Te adoraré, te adoraré. Predicaré, predicaré. En las críticas, Dios, en cualquier circunstancia, Padre, vamos a seguir predicando tu palabra. En las murmuraciones, Dios, a pesar que muchas veces se levante, Señor, contra este ministerio, seguiremos avanzando, predicando tu palabra, mi Dios. Porque tú vienes pronto, Padre. No nos vamos a entretener, Padre, en lo que Satanás quiere, sino en lo que tú quieres para tu pueblo: predicar el Evangelio y animarnos unos a otros. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo me alejé, dicen que yo te olvidé. Hablan mal, juzgan mal. Hablan mal, juzgan mal. La gente habla mal de mí, la gente habla mal de mí. Dicen que yo me alejé, dicen que yo te olvidé. Hablan mal, juzgan mal. Hablan mal, juzgan mal. Toda mi vida, todo mi ser te pertenece.

quiero que tú vivas en mí, como el control de mi vida, porque sin ti nada puedo ser, porque sin ti nada puedo ser. Ya no quiero vivir más que tú, quiero que tú vivas en mí, como el control de mi vida, porque sin ti nada puedo hacer, porque sin ti nada puedo hacer. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser el mismo, quiero ser como tú. Si solo tú tienes palabras que vive. ¿A dónde iría? Y tú eres el agua divina. Te amo, te amo con todas mis fuerzas. Te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo, te amo con todas mis fuerzas. Te amo, te amo con todo mi corazón. ¿Dónde iría? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A dónde iría? Si tú eres el agua de vida. ¿A dónde iría? ¿A dónde, amado Dios? Si solo tú tienes palabras de vida. Si tú eres el agua de vida. ¿A dónde iría? Si tú eres el agua de vida. Con tus manos levantadas fuerte, dile. Te amo, te amo. Dile que le amas con toda tu vida, con tu corazón. Con todas mis fuerzas. Tus fuerzas. Te amo, te amo. Con todo mi corazón. Solo levanta tus manos hacia el cielo y díselo. Te amo, te amo. Te amo, Señor, dile. Con todas mis fuerzas. Te amo, te amo. Te amo, Señor. Con todo mi corazón. No te detengas. Aunque tus enemigos se levanten, tú sigue peleando. Aunque las fuerzas te falten y quieras huir, sigue peleando. Porque detrás de cada prueba hay una gran bendición para tu vida. Solo entra en el abrazo de tu Dios. Y Él te dice, hijo mío, yo te amo. No estás solo, te dice el Padre. Te amo, dice el Padre. Te amo, te dice el Señor. No estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. No es tu batalla, sino mi batalla. Te amo, te amo con todas mis fuerzas. Te amo, te amo con todo mi corazón. Te amo, te amo con todas mis fuerzas. Te amo, te amo. Te amo, Señor Padre. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón, amado Dios, Rey de la gloria. Te amo, te amo. Con todas mis fuerzas. Te amo tanto que no podría dejar. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite. Estar en tu presencia es mi delicia. Estar en tu presencia es mi deleite. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Está su presencia. Nada más hermoso que estar en su presencia. Cuando tú vives en su presencia, Él renueva tus fuerzas. Él está renovando tus fuerzas ahora mismo. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Quiero refugiarme en tus brazos. Quiero refugiarme en tu presencia. Porque ahí encuentro mi fuerza. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos. No hay nada más hermoso.